Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, #elsaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborDeLaNoche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y oían un clásico de 1999, una canción del álbum que relanzó la carrera de Santana, Supernatural. Y este fue el éxito principal de ese trabajo, número uno en los Hot 100 de Billboard, con la voz de Rob Thomas, el tema Smooth. Nos vamos ahora a 1984 con uno de los primeros éxitos de Sade, uno de sus primeros clásicos, de su primer disco, Diamond Life, esto que se llama así, Smooth Operator. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Alejandro Sanz con uno de los éxitos más importantes de su carrera, una canción del año 2000, la canción que le da nombre a su disco El Alma al Aire. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. La siguiente canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 12 ocasiones. La segunda fue en el año 2001 en un cover grabado por Christina Aguilera, Maya, Missy Elliott, Pink y Lil' Kim para la banda sonora de la película Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Pero la original es esta, de 1974, que también fue número uno en los Hot 100 de Billboard por Patti LaBelle, una de las grandes voces del R&B, con un grupo que lleva como nombre, originalmente era Patti LaBelle and the Bluebells, pero luego en los 70 se cambiaron el nombre y simplemente se volvieron LaBelle. Esto se llama así, Lady Marmalade. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a LaBelle con Lady Marmalade, y ahora me voy con una de mis canciones favoritas de los 80, de finales de los 80 para ser exactos. Un tema que hizo el maestro Quincy Jones en su disco Back on the Block del 89. Este disco se ganó el Grammy al álbum del año y es una verdadera obra maestra. Yo creo que la canción central de ese trabajo es esta, en la que incluye algunas de las mejores voces masculinas del R&B, como por ejemplo James Ingram, que de hecho nace un día como hoy. James Ingram, que en paz descanse. El DeBarge, I'll Be Sure, y el maestro de maestros, Barry White. Esto se llama así, The Secret Garden. Tell me a secret. I don't just want to know about any secret. I want to know about one special secret. Norah Jones nos acompañaba a esta hora con la que tal vez es la canción más famosa de su carrera, de su álbum Come Away With Me del año 2002, el tema Don't Know Why. Soy Emilio Sánchez, este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y vamos a continuar ahora con un clásico de la música brasilera, una canción que originalmente fue compuesta y grabada por Jorge Benjor, pero su versión más famosa fue esta, que hizo Sergio Mendes con su grupo Brasil 66 en 1966, con la voz de Lanny Hall. Aquí está Mais Que Nada. Hey. Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un éxito de 1997 por Sean Colvin, una canción de su disco A Few Small Repairs, Sonny Came Home. Nos vamos ahora con un clásico de 1976 por un artista inglés, Leo Sayer, llega con esto que se llama You Make Me Feel Like Dancing. Mariah Carey sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus grandes éxitos, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard del álbum Butterfly del 97, el tema Honey. Vamos ahora a continuar con un grupo de Australia, En Excess, con un clásico de 1987 que también creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama así, Need You Tonight. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo In Excess con Need You Tonight. Nos vamos a despedir hoy con un clásico del disco de 1979, una canción de Earth, Wind and Fire de su álbum I Am, con los coros del grupo The Emotions. Esto se llama Boogie Wonderland. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.